Adriana Foncaul, presidenta y fundadora de María de las Cárceles, Asociación Civil. Nuestra institución genera educación y trabajo dentro de los penales de la provincia de Buenos Aires. Dentro del programa Segunda Posibilidad, lo que hacemos es solicitarle a las empresas que nos donen material en desuso de computación. Lo hacemos reparar en la cárcel por los internos que están debidamente capacitados, y luego para cerrar el círculo, lo que hacemos es donarlos a escuelas carecientes del interior del país. Esto lo estamos haciendo desde 1998. Ya hemos donado a más de 500 escuelas y el año pasado solamente donamos 554. Hemos creado varios segmentos. Uno se llama Colaboremos, que es que a niños con capacidades diferentes donarles una computadora para su casa, para tener la misma estimulación que tienen las escuelas, tenerla en su casa. Luego creamos Banco de Sueños, que es a todos los niños que vienen al Hospital Garrahan de alta complejidad pediátrico a atenderse del interior del país. Cuando se vuelven a sus casas, se llevan una computadora reciclada también por los, en este caso por los liberados. A todos aquellos internos que trabajan con nosotros adentro de la cárcel, les damos la oportunidad de que después vengan a la sede donde trabajamos con ellos. Y acá lo que hacen es completar sus estudios de computación en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Mi nombre es Fernando María Serrano, pertenezco a la Asociación Civil María de las Cárceles. Ocupo el cargo de comunicaciones de la organización, soy jefe de prensa. Es fácil de entender, una persona sale de prisión, trata de encontrar trabajo, le cuesta mucho. Dice yo, bueno, sé cocinar, soy mecánico, soy chapista, hay muchos. Y probablemente no lo tomen. En cambio, cuando muestra un título, porque se entrega un diploma por parte de la tecnológica, Universidad Tecnológica, como técnicos en computadoras son realmente absorbidos por el mercado. Y si no son por el mercado, ellos mismos se encargan de reparar máquinas en su barrio, ponen pequeños locales, colaboran incluso con nosotros. Y bueno, se cierra un círculo, como digo, virtuoso, muy interesante. Bueno, yo me llamo Gabriel Polier, soy encargado del taller de María de las Cárceles. Nos encargamos, bueno, de seleccionar los chicos que trabajan conmigo, que son liberados. Ellos también en de la escuela que tenemos en el penal. Reparamos alguna PC que nos puede traer alguna persona para reparar, para generar algún ingreso, ya que no tenemos ninguna ayuda gubernamental, así que rescatamos cobre, rescatamos aluminio, rescatamos chapa, vidrio, tratamos de reciclar todo el material, lo que sirve a los talleres del penal, lo que no sirve, bueno, tratamos nosotros de sacarle algo para mantener la institución. Otro tema es, ya aún estando en prisión, esta gente recibe a sus familiares y se nota un cambio muy interesante en la relación entre padres e hijos. Ahora tienen un tema en común. Los papás conocen la informática, la conocen a fondo. María de las Cárceles ha establecido talleres propios dentro de los penales. O sea, no pertenece al sistema penal. Si bien están dentro del penal, son obras que ha construido María de las Cárceles. Allí los internos pasan el día trabajando y bueno, se crea este fenómeno de beneficioso para ellos y para la sociedad. Realmente es un trabajo muy lindo, los internos salen absolutamente recuperados. Hemos tenido una estadística que de unos 596 internos que habían pasado por la asociación, solo el 1% había vuelto a delinquir. Y bueno, y básicamente tratar de que estos chicos que trabajan con nosotros tomen una conciencia de trabajo. Bueno, tratamos de que sean hombres de provecho y de bien, para que se inserten, o ya están reinsertados en la sociedad como gente de trabajo, como lo que corresponde.